Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Primeras palabras que animaron acciones y discusiones. Entendimos la norma y la trampa. Tensionamos conceptos para construir nuevos sentidos. Y pudimos poner las cosas sobre la mesa. Dentro de la ley, también nosotras. Así supimos que nuestras razones eran el principio. Mesa de comisión por el derecho al aborto. Ni Estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido. Comunicadoras callejeras. COCA. Por el aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. En la actualidad, más del 60% de la población mundial vive en países donde la ley permite el aborto sin mayores restricciones. Desde 1997, 24 países reformaron sus leyes sobre aborto. 21 de ellos ampliaron el acceso respetando el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas. Argentina no forma parte de ese conjunto de países. El aborto inseguro no solo provoca muertes, sino también puede tener un impacto negativo grave sobre la salud de las mujeres. En la Argentina, 60.000 mujeres cada año tienen que ser internadas en un hospital público por consecuencias de abortos realizados en condiciones inseguras. En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que las mujeres deben tener acceso a un aborto en los servicios de salud cuando su vida corra peligro, su salud corra peligro o cuando haya sido violada. Pero las mujeres que tienen derecho a un aborto permitido por la ley no tienen asegurado el acceso. Desde la vuelta de la democracia en 1983, más de 50 proyectos de ley han presentado en el Congreso para ampliar el acceso al aborto seguro. Ninguno de estos proyectos ha sido discutido en el recinto. La penalización no disminuye los abortos, pero afecta a la salud y la dignidad de las mujeres. El reconocimiento del derecho a decidir nos hará una sociedad más libre e igualitaria. El Congreso debe dar el debate. Plaza Pagano desde el Bolsón, comarca andina del Paralelo 42. Por primera vez saliendo al aire en una radio abierta en la calle, desde una plaza. Capaz que nos estás escuchando por la 90.1 Radio La Negra o por FM Comarca Andina 106.3, por Radio Fogón 98.3 de El Hoyo o también por FM Alas 89.1. Y si no, capaz que nos estás escuchando porque estás cerca en la plaza, en la feria o caminando por estas calles del Bolsón. Te preguntarás qué estamos haciendo. Bueno, esa es nuestra primera radio abierta en el marco del 28 de septiembre, día de la legalización y despenalización del aborto. Y bueno, hasta ahora algunas están escuchando mi voz nomás, pero somos varias las que estamos hablando. Somos muchas. Buenas tardes. Somos muchas y nos llamamos comunicadoras callejeras. Somos COCA. Y justamente hoy abrimos nuestra primer radio abierta, que ojalá sean muchas más. Estamos estrenando esta modalidad de salir a la calle. Nos conformamos como agrupación, podríamos decir, como grupo, como colectiva, hace muy poco tiempo, a partir de una convocatoria que hicimos desde Conjuros de Viva Voz, para empezar a encontrarnos, a mirarnos, a conocernos, a reconocernos entre nosotras. Y bueno, salió la idea de hacer esta primera radio abierta, en el que somos de distintas radios, gente que hizo radio hace tiempo, que está haciendo actualmente, y bueno, con muchas expectativas, ¿no? ¿Y por qué comunicadoras callejeras, no? El tema de la comunicación nos convocaba también el salir a la calle, que las cosas se empiecen a hablar, de esto sí se habla y de muchas cosas más también hay que seguir hablando. Y las mujeres durante mucho tiempo estuvimos, ¿no?, como replegadas en el ámbito privado, tradicionalmente. Entonces nos parecía una buena idea esto de callejeras, de salir a la calle a reclamar por nuestros derechos, hablar sobre lo que nos pasa cotidianamente a nosotras y a todas las mujeres. Entonces, bueno, por eso, comunicarnos, pero en la calle, salir de las radios. Salir un poco del ámbito privado hacia lo público y hablar de las cuestiones que nos pasan como mujeres, como organizaciones feministas o organizaciones de mujeres también. Capaz que poner la voz es un poco también ponerle el cuerpo, como intentamos hacer un feminismo diferente también, ¿no? Poniéndole el cuerpo y acompañando a otras mujeres que están construyendo también de alguna manera con un pensamiento parecido al nuestro. Sí, animando también a otras mujeres a poner la voz, el cuerpo, a salir de la invisibilidad, como el tema que hoy vamos a trabajar, que es el del aborto, que todavía sigue siendo clandestino. Entonces nos parecía una buena idea. Sí, el hecho de que no se hable del aborto no quiere decir que no suceda, sucede. Todas conocemos a alguien que abortó, o nosotras mismas habremos abortado en algún momento de nuestras vidas. Entonces consideramos que de esto hay que hablar, ¿sí? Porque no se sabe que el aborto ocurre aunque sea ilegal, ¿sí? ¿Y qué pasa en la Argentina con el aborto? Bueno, tenemos algunas situaciones que están contempladas, porque el aborto en diferentes países puede ser legal o ilegal. Y a partir de la legalidad puede estar restringido o estar libre para cualquier situación que la mujer decida. Bueno, en nuestro país está restringido para algunas situaciones que no son decididas por nosotras, sino por otras personas, ¿no? El hecho es quién decide sobre nuestros cuerpos. Es lo que conocemos como el aborto no punible. El aborto no punible. En las situaciones que en la Argentina se puede abortar es cuando hay algún peligro para la vida o la salud de la mujer que está gestando, o cuando el embarazo o la gestación proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer. Bueno, acá el famoso tema de la coma, ¿dónde va la coma, no? Actualmente se considera toda mujer que ha sido violada puede solicitar un aborto en un hospital público, ¿sí? Recordemos igual que estamos hablando del Código Penal, que data de 1920, con lo cual hace muchos años que existe la posibilidad en Argentina de solicitar una interrupción del embarazo que de manera de una forma legal. Legal y gratuita, ¿no? En estas situaciones. ¿Y en cuáles situaciones, no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud? ¿Sí? Estamos pensando en una salud que no solamente restringe el cuerpo físico. ¿Sí? Salud, desde la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar físico, psíquico y social de una persona y no solo tiene que ver con la ausencia de enfermedad. Entonces, si pensamos en nuestra salud psíquica como parte de nuestro proceso de salud, cualquier embarazo no deseado es una situación que cualquier mujer lo puede sentir como tortuoso y es una situación que debería ser amparada en parte de este... Quizás que nos atraviesa otra vez pensar en cómo el patriarcado se ha ido ocupando de que una práctica de interrupción de un embarazo, la decisión de poder decidir sobre nuestras propias vidas, de alguna manera se vea de una manera ilegal, quede bajo un montón de culpas, de prejuicios, de dedos acusadores y imposibilite una práctica que, bueno, que tiene que ver con la decisión de las mujeres. Estaría bueno que podamos contarles a aquellas personas que nos están escuchando por el aire o que nos están escuchando por la plaza. Hay una serie de adhesiones a esta primer radio abierta: el Consejo Local de las Mujeres, la Multisectorial de Mujeres de Chipoleti, Susana Yapert, de la Red PAR, periodista de Argentina en Red, por una comunicación no sexista, la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, integrante de Socorristas en Red y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Muchos títulos que quizás suenan ahora como un montón de palabras juntas. A lo largo de estas 2 horas de radio abierta vamos a ir charlando de qué es Socorristas en Red, qué es la campaña nacional, por qué decidimos agruparnos y contar y charlar y por qué elegimos el 28 de septiembre como nuestra primer iniciativa, esta primer radio abierta de salir a la calle y, bueno, contarles aquello que tenemos ganas de contar, de transmitir. Tenemos una vía de comunicación también, un celular, si nos quieren mandar un mensaje de texto a 0294, sería la característica de acá de Bolsón, 154-80-2315. Bueno, y vamos cerrando esta primer parte de presentación y

Una ley que despenaliza no obliga a ninguna. No obliga a ninguna. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Legal, seguro y gratuito. Católicas por el derecho a decidir. Porque una mujer defendió su derecho. Bienvenidas nuevamente a aquellas personas que se han acercado a la plaza a acompañarnos en esta primer radio abierta a COCA, Comunicadoras Callejeras. Y a todas aquellas personas que nos están escuchando por las cuatro radios de la comarca, Radio La Negra, FM Comarca Andina, Radio Fogón y FM Alas. También por la internet, porque capaz que nos están escuchando de otros lugares del planeta. Quien te dice, FM Alas, www.fmales.org.ar, www.radiolanegra.blogspot.com, www.radiofogón.blogspot.com, también nos pueden sintonizar por allí. Bien, ¿y por qué estamos acá? Estamos luchando y accionando por la despenalización y por la legalización del aborto. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Despenalizar tiene que ver con que el aborto deje de ser un delito penal, ¿sí? Que no haya penas legales por realizarse un aborto. ¿Y tanto qué? Para la persona que, la mujer que quiere abortar, como para el personal de la salud que realiza la práctica, ¿no? Que actualmente está estipulado pena para las personas que no entran en las situaciones amparadas por el marco legal. ¿Y qué quiere decir legalización? Sí, porque no solo estamos accionando por la despenalización, sino que también por la legalización. Y esto quiere decir que el aborto esté regulado, esté legislado y sea tomado como un derecho que sea necesario que esté asegurado para su acceso, para todas las personas. Bueno, el aborto legal para no morir, dice la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en su consigna, ¿no? Porque muchas mujeres sabemos que mueren por abortos clandestinos. Otra, la consigna de la campaña que comenzó allá por 2003, 2004, a partir del Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolló en Rosario y uno que se desarrolló en Mendoza, está conformada por distintos grupos feministas, movimientos de mujeres y mujeres pertenecientes a distintos movimientos políticos y sociales. Tiene una adhesión de 305 grupos, organizaciones, personas de distintos ámbitos, académicos, científicos, trabajadores y trabajadoras de salud, bueno, muchísima gente. En el 2005 fue lanzada la campaña y en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, desde entonces tiene como la consigna es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto es importante también porque si bien hoy estamos trabajando con el 28 de septiembre, que es el Día de Lucha y Acción por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, otras cuestiones que tienen que ver con la educación sexual y los anticonceptivos también siguen siendo cuestiones que por las cuales luchamos, ¿no? El acceso. Claro, por eso es importante pensar en una ley que ampare la decisión de las mujeres a interrumpir el embarazo, pero no solo eso, sino que exista, como dice la campaña, educación sexual para poder tener información y no llegar directamente a un embarazo no deseado, anticoncepción que forme parte de la salud pública y de alguna manera la posibilidad de abortar legalmente, de manera segura, gratuita, en un hospital, acompañada, para bueno, que en aquellas circunstancias donde se ha llegado a un embarazo no deseado, si es de esa manera, se puede interrumpir. En el 2006, colectivamente, se elaboró un proyecto que se fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2007, bueno, justamente que un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. Sí, de alguna manera no permitirlo es casi como un contrasentido hacia la idea de salud pública, ¿no? Seguir creyendo que estamos hablando de salud pública y nuestros legisladores y legisladoras no están pensando en tomar el proyecto de ley, o si no les interesa el que presentó la campaña, algún proyecto de ley, los 664 firmas, hay un montón de personas que acuerdan con este proyecto, no discutirlo y seguir dejando el aborto en la ilegalidad, en la clandestinidad, es un contrasentido después si creen que quieren tomar cuestiones de salud pública. Sí, y también porque se considera el aborto una deuda de la democracia, porque desde 2000, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, han muerto 3.000 mujeres como consecuencia de abortos clandestinos. Entonces seguimos considerándolo una deuda de la democracia. Se han presentado desde el 2007, como decía, proyectos de ley que pierden estado parlamentario, así que se vuelven a presentar cada vez con más adhesiones, con más firmas, acuerdos de diputados y de diputadas. El 9 de abril de este año, de 2014, se volvió a presentar el proyecto por parte de la campaña con más de 70 firmas. El proyecto lo que establece es esto, ¿no? El acceso a las personas con al derecho al aborto. Y bueno, la última noticia que tenemos, fresquita, que del 1 de octubre, que se comprometieron diputados y diputadas a discutir, porque todavía no ha sido discutido el proyecto en ninguna comisión, así que tiene fecha para discutirse el 4 de noviembre de este año. Finalmente, por primera vez, hay fecha para discutir el proyecto, así que celebramos que es un avance. Bien, y una cuestión que estaría bueno recordar es que estamos en un estado laico, ¿sí? Y no podemos seguir permitiendo que algunas cuestiones que son consideradas un pecado para algunas religiones, que es totalmente entendible, no podemos permitir que estas cuestiones sean consideradas un delito, ¿sí? Entonces, por esto es que estamos intentando tomar conciencia, sensibilizar, accionar y luchar para que todas las mujeres podamos nosotras mismas decidir cuál es el momento que consideramos que sí es necesario que el Estado nos apoye para un aborto seguro. Sí, para cerrar capaz que en este primer bloque de presentación de la Radio Abierta, recordemos que el aborto, la práctica de la interrupción de un embarazo no deseado sucede ancestralmente. Ocultarlo debajo de la alfombra no impide que esto continúe sucediendo, que las mujeres decidamos abortar, que decidamos por nuestros propios cuerpos, así que capaz que será un buen punto pensar a lo largo de esta radio qué pasa con la clandestinidad. En Argentina se calcula que entre 500.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta cifra demuestra que la penalización del aborto no impide su práctica, sino solo pone en riesgo la vida de las mujeres. Queremos que se apruebe una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Por la vida de las mujeres, sumate a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. www.abortolegal.com.ar. Educación sexual para decidir. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate. La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ciudadanos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. El debate sobre el derecho al aborto viene creciendo en nuestro país y en muchos países de la región. Crece desde el pie. Y solo gracias a la lucha sostenida, llevada adelante por mujeres y organizaciones de mujeres de cada rincón para visibilizar los crueles efectos de su penalización y restricción. Si fuiste violada por alguien de tu familia, una persona conocida o desconocida, y quedaste embarazada, tenés derecho a recibir atención médica, psicológica y asesoramiento legal y a pedir un aborto legal. Acércate a un hospital o un centro de salud. Deben informarte, atenderte y darte todas las opciones para que puedas decidir. Para un aborto legal no pueden pedirte autorización judicial ni denuncia policial. Alcanza con que firmes una declaración en el hospital. Vital, incluso si sos adolescente. En la Argentina, desde 1921, el aborto es legal cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro y en caso de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reafirmó en el 2012 y debe cumplirse en todo el país. El aborto por violación es legal para todas las mujeres, adolescentes y niñas. El aborto por violación es legal, tu derecho. Podés exigir tu derecho. Podés exigirlo. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Podés exigirlo. Podés exigirlo. Comunicadoras callejeras. COCA. Por el aborto COCA. Legal, seguro y gratuito. Comunicadoras callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito. De nosotras. Derecho de quienes. De nosotras. Decisiones de quienes. De nosotras. Estás escuchando la radio abierta por el aborto legal, seguro y gratuito en el marco del Día Internacional de Lucha por la Legalización y Despenalización del Aborto. Recordamos que podés enviar mensajes o llamar por teléfono al 0294-154-80-2315. y somos Coca, comunicadoras callejeras. Estamos transmitiendo nuestra primera radio abierta desde la Plaza Pagano en El Bolsón. Acá la gente aplaude, vamos. Vamos, vamos, vamos las cocas. Te podés acercar acá a la Plaza Pagano o escucharnos por FM Alas en el 89.1, por Radio La Negra en el 90.1, FM Comarca Andina en el 106.3 y en Radio Fogón por el 98.3 de El Hoyo. Bien, y bueno, ahora en este piso la idea es que conversemos un poco acerca de qué significa el aborto no punible, ¿sí? Decían nuestras compañeras en el bloque anterior que el aborto es legal en la Argentina desde 1921 en determinadas situaciones, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que tenemos varios años, de 1921 hasta ahora, esta práctica ha sido escasamente realizada. Y esto tiene que ver con un poco con el estigma que sobre el tema del aborto cae, y también sobre el tabú que implica hablar con todas las letras y lo que significa esta experiencia. Por eso mismo, bueno, las cocas decidimos justamente que este tema sea un tema de comunicación callejera. El aborto no punible significa que en determinadas situaciones el aborto en nuestro país es legal. ¿Esto qué implica? Que cuando una mujer corre riesgo su vida o corre riesgo su salud, o cuando una mujer ha sido violada, o cuando hay un ataque al pudor, dice el Código Penal en su artículo 86 y en el inciso 1 y 2, sufre un ataque al pudor, significa es violada cuando es demente o idiota. En estos cuatro casos el aborto es legal. Como decíamos, como esto no ha sido lo suficientemente trabajado y esta práctica realmente está obstaculizada, el Tribunal Superior de Justicia, la Corte de la Nación, tuvo que emitir en marzo del 2012 un fallo que se llama Fallo FAL. Ese fallo justamente lo que hace es aclarar la interpretación de ese artículo 86, que es bastante controvertida por lo que decía nuestra compañera hace un rato, ¿sí? Sin embargo, bueno, el fallo deja bien clarito para todo el territorio de la República qué alcances tiene entonces el inciso 1 y el inciso 2 del Código Penal. Y lo más importante es que para requerir esta práctica, la mujer, al no presentar ningún obstáculo, esto quiere decir que con su simple declaración jurada, ¿sí?, simple declaración jurada de puño y letra, es suficiente para que esa práctica sea realizada. La mujer tiene que confiar en el médico o médica o el efector o efectora de salud que la reciba, poder contar lo que le sucede. No es necesario entonces una judicialización del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben intervenir ni los jueces ni la policía. No necesitamos tampoco una denuncia policial para poder acceder a esta práctica. Entonces, bueno, como esta información en realidad no sé si la tenemos todas y creemos que no, y no sé si todas entendemos justamente que se trata de un derecho y de un derecho a la vida y un derecho a la salud, es que estamos en este momento, bueno, conversando sobre este tema y vamos a estar, por suerte, acompañadas de médicos y médicas con las que vamos a estar charlando acerca de sus experiencias acerca del aborto no punible en la comarca, ¿sí? Y en la comarca, a partir del fallo de la Corte que decía recién Andrea, tenemos que en ambas provincias, en Chubut y en Río Negro, hay protocolos para garantizar la atención de abortos no punibles, protocolos que son leyes provinciales. En el caso de Chubut, la ley, Chubut fue la primera ley que protocolizó esta situación, porque el fallo de la Corte nació de ahí, de Chubut. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 2010. En el caso de Río Negro, la ley 4796 fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2012. En general, las dos leyes contemplan cómo se debe llevar a la práctica la interrupción de estas gestaciones en ambas provincias. Por ahí, para comentar un poco algunas cosas similares o diferentes, En el caso de Río Negro parece interesante que se define como concepto de salud a la salud integral, como hablaban las chicas hace un rato. Salud integral entendida como el completo bienestar físico, psíquico y social. Esto me parece que es un tema importante que lo dice la propia ley. En el caso de Chubut, dice, por ejemplo, que no se puede someter la decisión de la mujer a juicios personales, religiosos o axiológicos, y que tampoco se puede consultar a otras personas. Esto lo dice expresamente. No se puede consultar ni al esposo, ni al compañero, ni a la madre, ni al padre. Basta con la decisión de la mujer, es la única que cuenta. En el caso de Río Negro, enumera tres supuestos de interrupción del embarazo, y vuelve a repetir esto del peligro para la vida o la salud integral de la mujer como uno de los supuestos, la violación en el otro caso y el atentado al pudor de la mujer idiota o demente. El plazo para llevar a cabo la interrupción del embarazo desde que la mujer la solicita en el caso de Chubut es de 5 días. El hospital tiene 5 días, o la obra social o la clínica privada, ¿sí? Tiene 5 días para interrumpir el embarazo. En el caso de Río Negro tiene 10 días desde la solicitud. En el caso de Chubut, dice que en el caso de en el supuesto de peligro para la salud y para la vida se debe fundar con estudios pertinentes en caso de peligro a la salud física y se pide una interconsulta con un psicólogo. Ahí se especifica que debe haber una interconsulta con un psicólogo en el caso de la salud. Y en el caso de Río Negro, dice que debe ser constatado fehacientemente, diagnosticado por un profesional o un médico tratante. No se hace referencia específica en Río Negro a un psicólogo o una psicóloga que hagan un dictamen. Y se aclara que siempre se presume peligro para la salud física, psíquica y social en el caso de la violación. Siempre que estamos frente a una declaración jurada de violación, se supone en Río Negro que va a haber un atentado además a la salud física, psíquica y social de la mujer. En los dos casos de las dos provincias se necesita una declaración jurada, como decíamos, una simple declaración jurada alcanza. Siempre se necesita el consentimiento informado de la mujer. Esto debe constar en Río Negro, dice específicamente, en la historia clínica. En el caso de los menores de edad hay una diferencia. En Chubut dice que el representante legal debe prestar el consentimiento informado en el caso de menores de 14 años, ¿sí? Por lo cual se entendería que para mayores de 14 años no se necesita ningún representante legal. Y en el caso de Río Negro remite directamente a la Ley de Protección Integral de Derechos y deja abierto a que se haga lo que dice la ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño o la niña. Y hay una cuestión de diferencia también con la asistencia psicológica. En Chubut se debe dar asistencia psicológica por 3 meses desde que se hizo a la mujer el aborto, mientras que en Río Negro está la posibilidad de ofrecer la asistencia psicológica, dice la ley. Hay una diferencia ahí entre la obligatoriedad del tratamiento psicológico o la posibilidad de que la mujer elija si quiere o no someterse a esta práctica. ¿Sabes qué dice el caso FAL? Dice que si fuiste violada, o tu salud o tu vida están en peligro, tenés derecho a un aborto en cualquier hospital público del país. O sea, si te forzaron a tener sexo, tenés derecho a un aborto. Aunque haya sido tu novio, tu marido, o alguien que conozcas. Aunque no hayas podido defenderte. Aunque estés en situación de prostitución. Además, si el embarazo pone en peligro tu salud física, o tu salud psíquica o emocional, o si el embarazo pone en peligro tu vida, tenés derecho a un aborto. Sí, escuchaste bien. Tenés derecho a un aborto. No pueden pedirte que denuncies la violación ante la policía, ni que te hagan estudios médicos para comprobarla. Tampoco pueden pedirte la autorización de un juez. Porque basta con tu palabra. Tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. Ni un médico. Ni tu familia. Ni tu marido. Ni tu novio. O tu novia. Ni tus amigos. Ni tu iglesia. Porque la decisión es solo tuya. Aborto no punible. Es tu derecho. Recordamos las vías de comunicación. Podés mandar mensaje o llamar al 0294-154-80-2315. Bueno, y para los que y las que se van acercando, acá en la mesa tenemos las planillas para firmar, para juntar tu firma y sumar al proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito de la campaña. Ya llevamos 100 firmas, 100 personas apoyando el proyecto, así que bueno, la idea ahora es presentar a nuestros invitados e invitadas, que ellos nos cuenten tanto en Chubut como en Río Negro sus experiencias acerca del aborto no punible y bueno, cómo están pensando y trabajando este tema. Bueno, buenas tardes, yo soy Rosa, soy médica, soy mujer, soy médica y pertenezco a un movimiento histórico en la Argentina que es el peronismo, y el peronismo siempre bregó por la justicia social y por eso estoy a favor del aborto legal, gratuito y seguro. Mi nombre es Verónica, hola, gracias por la invitación. Yo soy médica, soy ginecóloga y obstetra y bueno, hace 2 años que estoy acá en la comarca trabajando en el ámbito privado, acá en el Bolsón. Mi experiencia mayormente no es acá porque en realidad 2 años no es tanto para contar mi experiencia, pero puedo igual hablar de mi experiencia hospitalaria básicamente durante todos los años que trabajé en la provincia de Neuquén. Y creo que hay muchas cosas que suceden institucionalmente que no difieren mucho de lo que suceden en todas las instituciones en el país, así que pienso que me voy a referir por ahí más a esa experiencia que a lo de acá, de la actual. Y bueno, buenas tardes, yo soy Pedro, soy médico generalista, soy el director del Hospital de Bolsón y bueno, fui invitado y en parte para participar de esta mesa para poder dar la experiencia del hospital y la experiencia personal frente a esta situación y bueno, estoy acá a disposición. Sí, un poco pensábamos que a pesar de que hizo falta que la Corte Suprema en el 2012 emitiera este fallo, sin embargo, no todas las provincias, no todas las jurisdicciones redactaron y trataron y adaptaron sus protocolos a esos requerimientos del fallo FAL. ¿Podríamos conversar un poco, por ejemplo, en el hospital de Bolsón? Sabemos que, como explicaba Silvina, Río Negro y Neuquén sí tienen protocolos adecuados al fallo nacional. Neuquén todavía no tiene su ley ni su protocolo. Pero cada hospital, sin embargo, tiene que darse hacia el interior, ¿sí?, una discusión de este tema y ver cómo hace institucionalmente para garantizar este derecho. Por ahí esa es la experiencia que podríamos ir compartiendo, si les parece. Sí, particularmente desde la experiencia del hospital, el fallo a nivel de la Corte Suprema dio como un marco jurídico y mayor contención a los profesionales sobre el tratamiento. Río Negro es una provincia avanzada en esta cuestión de salud reproductiva y sexual. Tiene una ley más allá de este fallo y que solamente no abordó solamente el aborto no punible, sino también lo que es la ligadura de trompa. Así que en ese sentido Río Negro siempre estuvo en avanzada y siempre fue una de las provincias que hicieron puntapié en el derecho a la salud reproductiva y sexual. En esta cuestión, vuelvo a reiterar, con respecto a este fallo, nos dio una protección un poco más amplia a los profesionales para estar un poco más tranquilo y poder actuar en consecuencia. Particularmente desde el hospital, nosotros hemos trabajado bastante desde el interior del hospital con los profesionales y no profesionales, con abogados que tiene la institución. Y bueno, actualmente tenemos un protocolo que se adecua a la ley y a partir de ahí habituamos o tratamos de buscar la mejor accesibilidad, la mayor protección, el mayor cuidado y el abordaje de esta problemática para que las consecuencias, por un lado para la mujer, porque no es fácil tomar esta decisión y el estigma también posterior a esta decisión sea lo más sencilla y lo más fácil, no sé si la palabra es fácil, pero sí la más llevadera y poder tener una contención tanto sea para la persona como a la familia que lo rodea. No, yo pensaba concretamente si una mujer hoy está bajo, digamos, las cláusulas, las 4 cláusulas que nos amparan ante una situación para pedir en el hospital un aborto legal. ¿Qué pasa? ¿Qué recorrido tiene que hacer la mujer? ¿Qué llega al hospital y qué? Sí, nosotros el planteo es concreto en esta cuestión. Las puertas de entrada del hospital son los diferentes lugares donde se realiza la atención, ya sea desde un centro de salud, ya sea de la guardia o un consultorio externo. El médico o el profesional el que recibe esa solicitud debe adecuarse al protocolo. El protocolo está claramente cuáles son los pasos a seguir y a partir de ahí se actúa. No es que hay un servicio especial, no es que hay un grupo especial, sino todos los profesionales que no somos objetores de conciencia debemos actuar a partir del protocolo que está consensuado en el hospital. Entonces no necesariamente tiene que la paciente ir al servicio de ginecología, no tiene que ir a la guardia, sino puede concurrir a un centro de salud o el equipo de salud que pertenece en el barrio o en el territorio donde trabaja un centro de salud. A partir de ahí hace la consulta. Por supuesto, esta consulta debe partir de la interesada en particular o de los interesados en este caso. Y bueno, y con toda discreción y con toda serenidad se tiene que actuar. Y como plantearon ustedes, nosotros a partir de la necesidad del planteo, nosotros tenemos que partir ahí 10 días para tomar la decisión y actuar. Se deben hacer estudios porque no es que una persona que esté embarazada, una mujer que esté embarazada, a partir de ahí enseguida se realiza el aborto, sino uno debe certificar que el embarazo sea un embarazo que está intraútero, porque no es lo mismo que el planteo que no esté dentro del útero. Entonces hay otras consecuencias, se deben hacer otros estudios porque hay mujeres que son RH negativas y entonces se debe hacer otra medicación tipo profiláctica para que no traiga consecuencias y bueno, se actúa. Y digamos, la práctica en sí misma, porque esto puede iniciarse, vos decías, en el centro de salud, por la guardia, con la guardia, consultorio externo, servicio de ginecología, por donde ingrese. La práctica en sí misma, ¿la puede realizar algún especialista? ¿La tiene que realizar algún especialista? ¿La puede realizar un médico o una médica generalista? ¿Qué requisito hay para hacerlo en concreto? La ciencia en eso ha avanzado bastante. Hoy tenemos medicación con la cual se puede abordar esta problemática dependiendo de la edad gestacional y a partir de ahí se actúa. No necesita un especialista en ginecología en realizar la práctica. Vuelvo a repetir, depende de la semana de gestación. Puede ser un médico general o un médico que esté trabajando en el servicio de salud o una obstetra. Ahí va. Ya no disfruto de tu compañía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías. Por más que lo intentaras, no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía. Y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve. La que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograrías. Se va loca por Miss Bolivia. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Coca, comunicadoras callejeras. Coca, comunicadoras callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Nasceu, Y seguimos en esta radio abierta que se está transmitiendo por 4 radios de la Comarca Andina, La Negra, FM Comarca Andina, Radio Fogón y FM Alas. Y seguimos acá con nuestras invitadas y nuestro invitado, hablando de el acceso a los abortos no punibles en la comarca. Nos quedaba pendiente escuchar entonces a Rosa y a Verónica de acerca de sus experiencias como médicas, en donde están trabajando o donde estuvieron trabajando, como decía Vero. Bueno, mi experiencia, yo hice 14 años terapia intensiva en el conurbano bonaerense, y la experiencia era la alta mortalidad que tenían las compañeras de las clases más humildes, que llegaban infectadas o sangrando y morían por abortar en forma clandestina. Los 14 años vi morir a muchas mujeres dentro de la terapia intensiva, y el otro día con Vero recordábamos que algunos hospitales nos obligaban a hacer la denuncia mientras internamos en terapia intensiva, la denuncia obligatoria en el ámbito de la salud. O sea, esa paciente era internada, era entrada en un respirador y venía la policía. O sea, hoy recordando esto nos parece terrible, ¿no? Pero formaba parte de lo que era obligatorio hacer en ese momento. Eran mujeres jóvenes, eran mujeres pobres, eran mujeres que tenían otros hijos. Y no habían tenido ni el derecho ni el acceso a planificar sus embarazos. Y tampoco habían tenido el derecho y el acceso a decir no tenerlos, ¿no? Entonces me parece esto, sumado con el tema de objeción de conciencia, ¿no? Hoy se habla bastante de lo que es violencia obstétrica, ¿no? La objeción de conciencia es decir, yo por esta cuestión religiosa, ética o de credo, lo que fuera, decido no hacer esta práctica dentro del ámbito de lo que refiere a nuestra práctica profesional. Eso sería una decisión personal, pero que en el caso de salud y en el caso puntual del aborto conlleva un daño a quien nosotros le tendríamos que prestar el servicio. Entonces ahí se contraponen para mí dos cuestiones. Una es un derecho individual y otro es un derecho público, ¿no? Un derecho individual también de la paciente, pero también prestado en un ámbito público. Me parece que es ahí donde los compañeros médicos tenemos que cuestionarnos, y o la institución en sí se tiene que cuestionar. Justo leyendo, hay instituciones que toda la institución presenta objeción de conciencia. O sea, hay provincias donde se permite. Entonces, bueno, cada vez se hace más corporativo la objeción de conciencia. Entonces, cuando se la utiliza de forma corporativa, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito religioso, pues son las dos corporaciones que se están uniendo para esto. Hay algo interesante que estuve leyendo también, que una cosa es la desobediencia civil y la otra la objeción de conciencia. Entonces, cuando uno milita la objeción de conciencia, en realidad lo que quiere derrocar es otro derecho, que es el derecho de la mujer a decidir qué hacer. Entonces, esa me parece que es la discusión que nos tenemos que dar hacia adentro o hacia afuera, o compartirlo los compañeros profesionales. O sea, ¿a qué corporación estamos defendiendo realmente? Y la verdad es que la militancia de los grupos antiderechos es realmente muy fuerte, tiene muchos recursos para hacerlo y tiene la decisión política de hacerlo. Entonces, cada vez que nos enteramos de algún derecho que está siendo obstruido por uno de estos grupos, vemos todo el recurso que le ponen, todo el tiempo de su vida que les ponen, porque esto, porque la militan realmente, ¿no? Va más allá de su objeción individual y ética en el ámbito de su trabajo. Y por otro lado, no es casual, porque también la ley dice, si todos son objetores de conciencia, lo que se está poniendo en cuestión es una ley, que es la ley que el propio Estado, que a vos te contrató, debería obligarte a hacer cumplir, o por lo menos determinar otro que la cumpla. Entonces es más complejo. Las corporaciones actúan no sin conciencia legal de lo que ellos puede producir en el futuro. En realidad, porque no se está entendiendo la objeción de conciencia como una excepción a la aplicación de la ley, más bien, ¿no? Nosotros, bueno, desde el movimiento de mujeres venimos sosteniendo que esto es un privilegio de la corporación médica, que en otros estamentos no, quizás no exista, porque yo como docente no me puedo negar a educar bajo los preceptos de la ley de educación sexual integral. un juez no puede no casar a un matrimonio después de la ley de matrimonio igualitario. Entonces, un médico que decide, o una médica que decide trabajar en un servicio público, mínimamente, me parece, después hará lo que quiera en su vida privada y con su hermana, con su cuñada, con su tía, con su madre, no puede negar este derecho a una mujer que viene a solicitarlo y está amparada por la ley, ¿no? También me parece que no es casual, porque si nosotros revemos nuestros juramentos, si nosotros revemos y revemos la carta que saca la Asociación de la Academia de Medicina de la Argentina, ya desde el año 2002 la Academia de Medicina dijo no al aborto. O sea, tenemos lo que sería nuestra ley profesional, nos dice que no al aborto. Entonces hay una larga historia donde uno también puede militar en otro lugar, que uno tiene derecho a militar en otro lugar. Pero digo, también está la Iglesia, está la Real Academia de Medicina, está la ley misma, está la justicia, el poder judicial, no la justicia, que viene dando lugar a que esto suceda. Entonces, estas son las corporaciones fuertes de las que hablamos. Yo creo que, escuchando un poquito lo que hablabas vos, Rosa, con respecto a lo que viene siendo en las instituciones de salud, sobre todo la salud pública, la cuestión del aborto, si bien falta un montón todavía, ¿no? Estamos como teniendo que ganar como muchas batallas todavía. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento de inflexión y de cambio, sobre todo por estas cuestiones que se empiezan a dar, como que empieza a haber mucha más información, las mujeres empiezan a tener mucho más conocimiento sobre sus derechos y empieza a cambiar un poquito la historia, me parece, adentro de las instituciones, ¿no? Yo creo que este derecho ha sido vulnerado y obstaculizado históricamente en las instituciones, básicamente creo por tres cosas. Una es porque el sistema médico es un sistema súper hegemónico en el que los profesionales de la salud tienen tan incorporado el poder que tienen sobre el paciente, sobre el otro, que invisibilizan la cuestión de que lo que ellos no van a llevar a cabo no se va a llevar a cabo. Entonces se invisibiliza que por más que el aborto los médicos no lo practiquen, piensan que las mujeres no lo van a hacer, ¿no? Es como que invisibilizan eso. Entonces esa cuestión hegemónica que hay dentro del sistema de salud creo que ha sido uno de los grandes obstaculizadores de poder garantizar ese derecho a las mujeres. Y por otro lado pienso que las otras dos cosas que van de la mano es la gran desinformación que hay en el mundo médico acerca de estas cuestiones, de lo que es el aborto, de lo que es el aborto no punible, de cuáles son los métodos para llevar a cabo, cuáles son, cómo quedan amparados legalmente los profesionales de la salud que llevan a cabo esta práctica, ¿no? Y esa desinformación que hay en el ámbito médico lleva a que los médicos tengan mucho miedo de llevar a cabo la práctica del aborto. Se empieza a confundir un poco si el aborto va a ser un tratamiento médico, si va a ser un aborto quirúrgico, si el médico va a quedar en una situación de inseguridad jurídica o legal, si lo van a meter preso. O sea, hay un montón de fantasmas que tienen que ver con la desinformación, con no conocer la ley, con que desde la salud pública también hay es insuficiente la capacitación a los profesionales de salud, no solo a los médicos, no solo a los ginecólogos, sino a los ginecólogos, a los obstetras, a los médicos generales, a los enfermeros, a los agentes sanitarios, que me parece a mí es algo fundamental para poder garantizar este derecho, que todos estén debidamente capacitados para que sepan qué hacer, cómo proceder, para que no pasen estas situaciones de que cuando una mujer, que siguen sucediendo, que viene a la guardia diciendo que está embarazada producto de una violación, la mandan a hacer la denuncia. O sea, cosas que siguen pasando en las instituciones. Desconozco un poquito exactamente cómo es en la cotidianidad acá en el Bolsón, porque hace poco tiempo que estoy, pero pasa en Buenos Aires, pasa en Neuquén. Hay mucha desinformación y todo esto también atenta contra que desde la salud se pueda garantizar este derecho a las mujeres, ¿no? En cuanto a lo que dice Vero, el día miércoles se va a realizar en Maitén una capacitación al sistema de salud que va a venir la doctora Manzano, que yo digo qué bueno que fue esto, porque Manzano hace esta capacitación que, si bien de palabra tuvo el ok del Ministerio de Salud, no estuvo nadie de salud en esa capacitación histórica entre Leu. Y unos meses después, el propio sistema de salud al, a la cual la doctora pertenece, es una prestadora de servicio público de Telereu, consigue esta capacitación para todo el personal de salud comarcal. O sea, eso en meses sucedió. Que el sistema de salud dijo, sí, nos tenemos que formar. Me parece espectacular esto también en, con respecto a la capacitación. Está bueno. No sé si, Pedro, vos querías agregar algo. Yo se me ocurría preguntar, digamos, sabemos que en Rosario el listado de objeción de objetores y objetoras de conciencia es público. El listado, digamos, hay un registro y se hizo público. La ley de Río Negro dice que la mujer debe ser informada sobre la objeción de conciencia del médico que la trata o del personal auxiliar. ¿Hay un registro en Río Negro? ¿Cómo se trabaja el tema acá con la mujer cuando va a atenderse? ¿Se lo dice la médica al momento de atenderla? ¿Se lo dicen después? ¿Cómo funciona esto? Sí, por un lado hay un registro, el registro está en la dirección y los médicos han sido invitados a registrarse en esto de la objeción de conciencia. El tema es que uno puede plantear, mi objeción de conciencia la puedo plantear hoy, mañana o pasado. No significa que los que hoy están, mañana otros vuelvan a plantear su objeción de conciencia. Ahora, la ley en esto es clara, uno no tiene que poner juicio de valor frente a una paciente, a una persona que solicite y tiene que arbitrar los medios dentro del protocolo que tiene la institución. Por eso en esta cuestión, si bien está el derecho a las personas profesionales a tener la objeción de conciencia, está la obligación de la institución de dar respuesta por los medios que sea necesaria. Si yo tengo como director de hospital todo el personal del hospital que es objetor de conciencia, yo tengo que arbitrar los medios para dar respuesta a esta necesidad valiéndome por otros medios. O sea que en esa cuestión la ley como que salta por encima de esta cuestión de corporación médica, de posibilidad de limitar este acceso, ¿sí? Hay dos cuestiones que uno debe recalcar en esta cuestión. No es una cuestión médica, la cuestión del médico hegemónico. La sociedad es la que implanta este pensamiento y es el médico que actúa en consecuencia. Es decir, nosotros somos formados dentro de esta sociedad, nuestra formación es producto de esta sociedad. O sea que no es una cuestión personal, sino una sociedad que está planteando esto y una sociedad que hoy está en un paso de transición, de cambio, de aumentar sus derechos. Y bueno, todo esto, por supuesto, tiene tensiones y lógicamente estas tensiones van a existir. Depende de las instituciones y de las discusiones que haya internamente, en donde uno deja ciertos espacios para que sucedan o no las cuestiones. Bueno, por ahí en esto de las tensiones que vos estás diciendo, Pedro, es importante aclarar que en el marco de la Jornada Nacional del 29, que se hizo en la carpa frente al Congreso, el abrazo al Congreso de la Nación para que este proyecto de ley sea tratado, hubo dos movimientos interesantes también, como de mucho avance e inéditos. Uno es el de los efectores y efectoras de salud. Se juntaron más de 200 de todo el país pidiendo al Congreso que trate el proyecto y que además arbitre los medios necesarios para que se pueda implementar el aborto no punible. Y el segundo movimiento interesante es un grupo amplio también de docentes que sacó una cartilla para que los docentes trabajen, las docentes trabajen en sus establecimientos el derecho al aborto, que esto también es un tema re tabú en la escuela. Y justamente, bueno, es re importante que hay un documento que está basado en el derecho a la información, el derecho a la información que tienen los y las adolescentes. Así que bueno, este documento lo tenemos acá en papel, lo podemos pasar, pero es importantísimo que en esto de formar y formar y formarnos entre todos estemos en conocimiento. Y bueno, y agradecerle a Rosa, Vero y a Pedro su tiempo y sus experiencias y compartir con nosotras esta mesa. Si querés mandar un mensaje o comunicarte con esta radio abierta, podés hacerlo al 154-80-2315 con la característica 0294 y si no, acercarte acá a la Plaza Pagano en el Bolsón desde donde estamos transmitiendo. $500 y las chicas de 14, 15 años se embarazan y se cree que con 500 pesos van a criar un hijo.

y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Ni una muerta más por aborto clandestino. Nuestro lema de campaña sostiene desde hace 4 años nuestra convicción: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto. Nasceu mais um fruto do acaso e uma mané que não quer nada, o sobrenome é descaso, uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina, um direito que em vários países já... Buenas tardes a todos y a todas los que están acá presentes escuchando esta radio abierta de las Cocas, esta primer radio abierta que hacemos. Y bueno, seguimos acá en el piso. Con la voz de Liliana Downes, entramos en este tiempo que pensamos como un tiempo para nosotras, para contar las experiencias de aborto que hemos tenido en nuestro propio cuerpo o acompañando a otras, pensando que el aborto es una práctica que realizamos las mujeres de lo más diversas, de diversas edades, en diversos momentos de nuestra vida, con distintas creencias. Y en este pensamiento fuimos empezando a dialogar con algunas compañeras que hoy nos acompañan, compañeras mapuche, y pensando cómo desde la cosmovisión mapuche, desde la experiencia personal, estaban pensando este tema o qué experiencias habían atravesado. ¿Se quieren presentar? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Khan. Soy docente y vivo ahora en Mallina Hogado. Chau paim pu la muen pu wanei pu wanai. Ncheta Elisa ose pingen ncheta po Huaytecacupán. Yo soy Elisa Ose, de la comunidad mapuche de las Huaytecas, que está situada alrededor de 30 kilómetros de aquí por la ruta 40. Y bueno, dentro de la comunidad soy Chilcaltufe, la persona que redacta notas y escribe y maneja la parte más bien escrita. Y dentro también soy docente, soy maestra intercultural. Y bueno, como mujer mapuche me invitaron las Cocas a participar de este espacio, que como un espacio de reivindicación de los derechos de las mujeres. Dentro del pueblo mapuche los derechos de las mujeres están bastante más oprimidos que el de la mujer, por mujer común, por así decirlo, ¿no? De alguna forma. Así que por eso me interesé en participar y aportar desde lo poco que yo sé. Antes de empezar a desarrollar un poco más esta temática, queríamos invitarlas a ustedes y a todos y a todas a escuchar unos audios que las chicas estuvieron tomando de algunas personas que están acá cerca de la radio abierta. ¿Querés contar? Así es. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que están escuchando y a nosotras y nosotros que estamos aquí. Así es, recorrimos un poco la plaza y varios sectores, hicimos algunas preguntas referidas a si consideraban los que contestaron que las mujeres tomamos decisión sobre nuestros cuerpos. Esa fue una pregunta. Otra pregunta fue por qué pensaban que el aborto es ilegal todavía en Argentina. Y después también si conocían el misoprostol. Vamos a ir con dos o tres testimonios y después, bueno, en el transcurso de la radio compartiremos más. ¿Crees que las mujeres deciden por su propio cuerpo? Sí, creo. Sí. Bueno, me parece que es mucho más complejo lo que yo creo, digamos. No, es una mezcla. Es una mezcla de formación, de prejuicio, de cultura y de hacerse cargo de lo que uno siente. Y eso es lo que me parece. ¿Conoces a mujeres que se hayan hecho abortos? Por supuesto. Bien. ¿Y qué pensás sobre la legalización del aborto? Me parece que corresponde. Que corresponde, por supuesto. Es más, creo que lo que hay hoy como resoluciones, como leyes que avalan que se haga aborto ante determinados casos, no se están cumpliendo. Entonces me parece que tenemos que primero reforzar eso como situación. No punible, o sea, no digo de no avanzar, digo de que eso hay que exigirlo. ¿Y por qué crees que una práctica tan antigua todavía sea clandestina e ilegal? ¿Clandestina e ilegal? La práctica del aborto, que es una práctica recontra antigua, sí. Y todavía sigue siendo clandestina e ilegal, ¿no? No, no se practican abortos en un marco de legalidad. No es un derecho. ¿Y por qué no está legalizado? ¿Y por qué crees que esto no sucede? ¿Que no se legaliza? Claro. Porque es un problema cultural. Es un problema cultural. Hay un montón de personas de que no lo fundamentan, pero consideran de que no corresponde. Aparte te cuento, a mí me revienta que se entre en el aborto sí, aborto no. Yo creo que es un tema para charlar. Pero siempre me acuerdo cuando hace años se hablaba de educación sexual y la Magdalena Ruiz Guiñazú decía que lo que se iba era por el aborto y se estaba hablando de la educación sexual, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque era la forma de tirar un fantasma. Entonces, eso existe. Entonces, por eso considero que el problema es cultural principalmente. Gracias. Por eso gracias. Se sostiene, digamos. Por eso se sostiene justamente, porque es cultural. Muchas gracias, ¿eh? No es nada. Preguntales. ¿Creen que las mujeres deciden por su propio cuerpo? ¿Por su propio cuerpo? ¿Elegimos por nuestro propio cuerpo? Sí, decidimos sobre nuestro propio cuerpo. ¿Tenemos decisión sobre nuestro propio cuerpo? Sí, sí, seguro. ¿Vos conociste a alguna persona que se haya realizado un aborto? Sí. ¿Y por qué pensás que todavía el aborto es ilegal? Porque... no sé en realidad por qué, no debería ser ilegal. Me parece que todavía es parte como de encubrir a los ricos, ¿no? Lo hace todo el mundo, pero no está habilitado para los pobres, digamos. Solamente eso. Bueno, ¿y no vos? No sé por qué. No, yo me quedé ahí. No, sí, para mí es lo mismo. Conozco a mucha gente que se lo ha hecho hasta acá en Bolsón, en el hospital, y también es todo para atrás. O me parece, ¿por qué no legalizarlo, no? Porque hay muchas muertes por ir a abortos clandestinos con brujerías o cosas así, viste, que termina poniendo en riesgo el cuerpo de la mujer. Nosotros estuvimos hablando en una materia en el instituto de que, bueno, nos dieron la posibilidad, nos dieron los números de teléfono de un chico, no sé cómo se llama, que fue a la charla, Simón, que fue a dar una charla. ¿Conoces el misoprostol? No. ¿No sabes qué es? No. ¿Vos conoces? ¿Es la pastilla para hacer el aborto? Sí. Sí. Pero, ¿leíste, te informaste sobre eso o no? No, me suena el nombre y sé que se ponen pastillas para realizar el aborto. Bien, bueno, gracias. Bueno, gracias. Comunicadoras callejeras. Coca. Comunicadoras callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito. De nosotras. La libertad es un derecho humano. La maternidad es una opción. Tengo todo el poder sobre mi cuerpo. El aborto no te mata. ¿El aborto clandestino? Sí. ¿El aborto clandestino? Sí. Radio abierta en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Sábado 4 de octubre de 14 a 16 horas. Calle, aire, en los murales calle. De Otoño y Coco, en Plaza Pagano. En la calle. Comunicación callejera. Comunicación callejera. Comunicación callejera. Coca. Por el aborto legal, seguro. Nasceu. Recordamos las vías de comunicación. Tenemos un teléfono para mandar mensajes o llamar. Es el 0294-154-80-2315. También recordamos que esta radio abierta se está escuchando por Radio La Negra 90.1, también por Radio Fogón del Hoyo 98.3, por FM Comarca Andina 106.3 y por FM Alas 89.1. Bueno, y en las voces que traían las cocas que estuvieron recorriendo la feria, las voces que compartía la gente de la calle, que comparte la calle hoy con nosotras, veíamos esta, traíamos esta experiencia cercana, ¿no? ¿Quién no ha pasado por el propio cuerpo un aborto? Quizás esto haya acompañado muy muy de cerca o haya, o tenga una historia familiar de esas que dan vueltas, a veces más o menos contada, más o menos silenciada. El aborto es una experiencia cercana para la mayor parte de nosotras. Y cuando nos juntábamos con las compañeras ahí a pensar en este espacio, nos traían una idea. Hablamos siempre desde las organizaciones feministas de decidir sobre el propio cuerpo. Y ustedes nos traían esta idea de la autonomía del cuerpo y nos preguntábamos si la autonomía del cuerpo en la experiencia de las mujeres mapuche, esta experiencia que hoy está cruzada para todas las mujeres de una misma manera, un poco con este modelo médico hegemónico de que hablábamos en el bloque anterior, las mismas prácticas médicas son las que de algún modo a veces van limitando nuestro derecho a decidir o la autonomía de nuestros cuerpos. Pero bueno, fue siempre así para el pueblo mapuche. No, en realidad el pueblo mapuche en particular, porque estamos hablando desde este lugar, pero en general todos los pueblos originarios de América del Sur, el lugar de la mujer fue doblemente colonizado, digamos. Por un lado, porque todas las prácticas de autonomía justamente que se conocían, que se realizaban, fueron ocultadas y negadas, prohibidas, pero además se instala en las sociedades la mirada patriarcal propia del pueblo europeo y hace que, como decía Alice recién, la opresión de las mujeres de los pueblos originarios como que sea doble, ¿no? Patriarcal y la pérdida de la autonomía. Con respecto a las prácticas, sí, por ahí quizás me gustaría aclarar que hay que aclarar un poco dentro de la cosmovisión y la espiritualidad de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, con respecto a la autonomía del cuerpo, tendríamos que hacer un paréntesis entre lo que es hoy, entre lo que debería ser y lo que fue. Por ahí lo que fue lo traemos acá al presente como una forma, una práctica que deberíamos comenzar a repracticar, digamos. Porque la autonomía del cuerpo antiguamente se vivía desde la libertad, desde el poder decidir, desde el conocimiento de en qué momento se podía concebir una vida, si estaba preparado ese cuerpo para recibir esa vida. Había mucha conexión con la luna y ese conocimiento que la mujer tenía o su madre o su abuela con respecto a eso iba haciendo que cuide su cuerpo y que de alguna forma prevenga o planifique un embarazo. También hay muchas crónicas y relatos de abuelos y abuelas que hablan de prácticas de prevención de embarazos con la UEN, con medicina, como sabemos, como las conocemos ahora, como plantas medicinales, o también la UEN que abortivos, porque fue un embarazo que no llegó en el momento que tenía que llegar, porque habían diversas razones, porque, no sé, había hambre, porque había pobreza, porque el cuerpo no estaba preparado, o la mujer no estaba preparada para asumir un embarazo en ese momento. Abortos quirúrgicos y de ese tipo, o sea, como más ya no desconocemos, estuvimos investigando un poco, pero realmente no lo sabemos. Por ahí, aquí en el público, hay gente que lo puede llegar a saber. Pero, bueno, eso tiene que ver con la autonomía, pero antes de la conquista. Cuando llega la conquista, esa autonomía fue interrumpida por la conquista, por la colonización. Y ya la autonomía pasó a ser un mandato. Recién escuchaba el spot que decía, no, esto de ser madre es una elección. Y las mujeres del pueblo mapuche, hoy por hoy lo vivimos como un mandato. Me parece como que no tenemos la capacidad de decir, no voy a ser madre. Creo que ya está instalado desde la iglesia, desde quién sabe dónde, que una niña nace, se desarrolla y cuando llegado el momento tiene que ser madre. Y si no se cuidó, no lo previno y se quedó embarazada y va a tener que ser madre porque ese es el mandato. Es así como lo vivimos en mi caso o en casos de, no sé, mi madre, mi abuela, ¿sí? Por ahí están cambiando las visiones en las chicas más jóvenes hoy por hoy, que están revisando, digamos, esto cómo fue antes del contacto con el hombre blanco, cómo fue tratado nuestro cuerpo y cómo tomábamos decisiones las mujeres, y que ahora, hoy por hoy, se está revisando esa y tratando de volver a esa autonomía. Mi cuerpo es mío. Creo también que suspender un embarazo es la forma de subvertir cierto orden que nos llama a las mujeres para que nos dejemos convertir en madres. Y se nos dice desde chicas que ese orden es natural. A veces, la única manera que encontramos para demostrarnos que no hace falta ser madres para ser mujeres es renunciar a ese camino en el mismo momento en que lo hemos tomado. Comunicadoras callejeras. Comunicadoras por el aborto callejeras. Legal, seguro y gratuito. Por el aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Bueno, cuando estuvimos preparando este espacio también charlamos sobre el encuentro en el que estuvieron en Neuquén y sobre este tema, ¿no?, de la autonomía en el cuerpo, que sobre el cuerpo, qué es lo que se trabajó, qué es lo que estuvieron charlando. Bien, sí, nos juntamos alrededor de 30 mujeres de diferentes edades y no solamente de pueblos originarios en un encuentro que queríamos empezar a darle el marco de justamente de la interculturalidad, que por ahí está tan en boga, ¿no? Pero bueno, plantearlo desde el lugar de mujeres justamente. Y salió muy fuerte, digamos, en este encuentro el tema de la autonomía, de pensar la autonomía de nuestros cuerpos, fundamentalmente sale de las chicas jóvenes, digamos, ¿no? Que eso me parece que es lo valioso, de que por ahí no vienen a interpelar a nosotras, que ya tenemos un tiempo más transcurrido, sobre cómo pensar la autonomía del cuerpo desde una mirada intercultural. Afirmando esto de que sin autonomía en el cómo se liga esta autonomía del cuerpo a la autonomía que estamos reclamando desde las luchas de los pueblos originarios por el tema del territorio, ¿no? Cómo nuestro cuerpo también es territorio y cómo reafirmamos esa autonomía en esto. Fundamentalmente lo que ellas planteaban es que empecemos a discutir esta cuestión del derecho a la autonomía, el derecho a elegir cuándo, dónde, cómo, con quién tener un hijo, y no vivirlo como esto que decía Elisa, ¿no? Como que las familias se resignan y la chica, y la adolescente o la joven queda embarazada y hay que tenerlo, digo, no hay por ahí opciones de pensar que puede elegir. Pero a la vez, ¿cómo pensar que la decisión sobre la maternidad sí o la maternidad no también se convierta en un encuentro con nuestro cuerpo y un encuentro que nos cause placer y felicidad y no que sea como un peso sobre esta decisión que no tomamos? Ellas hablaban por ahí de tomar conciencia de sí y darle lugar a ese dolor, dejar que ese dolor surja y para que después poder empezar a sanarnos. Y no sanarnos solamente en lo individual, sino sanarnos también en lo comunitario, en la parte de que hace a la vida pensada en los pueblos originarios como comunidad, ¿no? Como un nosotras más general. Y pensar justamente el cuerpo como lugar de pertenencia, como lugar de celebración. La verdad que las chicas, digo, nosotros decimos las chicas, pues son jóvenes, son mucho más jóvenes que nosotras. No nos pusieron sobre esa... nos interpelaron sobre esto y cuando nosotras estábamos hablando no nos alejamos, ¿no?, del tema de cuerpo-territorio, pero lo estábamos pensando desde el lugar de cómo, por ahí más desde lo social, con el tema de la invasión, estábamos planteándolo desde lo social y lo político con el tema del fracking, ¿no?, del petróleo, de la extracción de petróleo no tradicional, a partir de que una de las chicas, de una de las mujeres que estaba participando, planteaba que cuando siente que las máquinas perforan el territorio, ella siente que están perforando su cuerpo, ¿no? Como esa ligazón que tenemos las mujeres de los pueblos originarios con el territorio, con la Mapu. Entonces la discusión rondó más por ese lugar, pensándonos cómo ligar esta lucha del cuerpo territorio al territorio más amplio, más político y más social. Bueno, y autonomía entonces para reclamar educación sexual integral en las escuelas, como dice el lema de la campaña, autonomía para usar métodos anticonceptivos, los que queremos, cuando queremos, también, porque ahí hablábamos de algunas prácticas compulsivas, ¿no?, invasivas de los métodos anticonceptivos, y entonces autonomía también para maternar o para abortar cuando decidimos no disponer nuestro cuerpo física, emocionalmente, a un embarazo o a un maternaje, ¿no? Feley, no sé si ya estaríamos... Yo por ahí quería agregar así a lo que ustedes venían diciendo cuando estaban hablando. Sentía que esta forma que ustedes tienen de ver la maternidad sí o maternidad no, incluso para el pueblo de ustedes, que me imagino debe haber mucha diversidad de opiniones mismo dentro de los pueblos originarios, pero pensaba esto de que está relacionado con una cuestión muy profunda, muy espiritual, esto de poder elegir la maternidad, de la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, y que justamente muchas veces las objeciones que hay con respecto al tema del aborto se plantean desde un lugar supuestamente que tiene que ver con algo espiritual, y en realidad es una cuestión falsa, o sea, es una imposición, digamos, va. Y me parecía... a rescatar eso un poco, que desde otras cosmovisiones también se toma el aborto como parte de, que puede ser parte también de la vida de una mujer o una experiencia por la que puede pasar o no pasar. Y bueno, no sé, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido lo que ustedes piensan. Bueno, muchas gracias. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo. legalizar el aborto no lo evita. Pero sí asegura que morirán más mujeres buscando cualquier vía, el horror mismo para efectuarlo y la existencia de un Estado totalmente ausente. En estas condiciones, las próximas seremos nosotras. Coca, comunicadoras callejeras. Coca, comunicadoras callejeras. Coca, por el aborto legal. Por el aborto legal, seguro y gratuito. En el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Son servicios de información y acompañamiento feminista para mujeres que deciden abortar con misoprostol. Estamos organizadas alrededor del país formando socorristas en red, feministas que abortamos. El Socorro Rosa es romper con el silencio y la hipocresía que existe en torno al tema del aborto. Es poder decir en primera persona que nosotras abortamos y que nos acompañamos en esta experiencia. El Socorro Rosa es una decisión política de vincularnos y visibilizar una práctica que es cotidiana. Es quitar el tabú que impone la clandestinidad del aborto. Socorro Rosa se rebela contra el mandato de la maternidad obligatoria. Los socorros rosas son un modo de lucha política que interpelan al Congreso de la Nación y que pretende interpelarlo desde la encarnadura de las prácticas de abortar. Un modo de lucha política posible también por la existencia de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ha ensanchado la lucha por la legalización del aborto en Argentina. Para más información sobre el uso seguro de misoprostol, pueden buscar en www.socorristasenred.blogspot.com.ar. Si no lo estiras, se te va a torcer. Si no lo enderezas, se te va a doblar. Si no lo cuidas, se te va a romper. ¡Socorro Rosa! Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear. Si no lo comes, se te va a pudrir. Si no lo disfrutas, se te va a fruncir. ¡Socorro Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro Rosa! Yo quiero otra cosa. ¡Socorro Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro Rosa! Yo quiero otra cosa. Tres y media de la tarde pasadas, aquí en El Bolsón, para todos los amigos, amigas que están escuchándonos. Estamos haciendo la primera radio abierta, la primera acción de comunicadoras callejeras aquí en la Plaza Pagano, rodeadas de un montón también de amigos y amigas, con muchos testimonios. Y bueno, en este caso, para presentar lo que va a ser el último bloque, recordamos a todos los que quieran comunicarse, enviar un mensaje, participar de alguna manera, 15-480-2315. Estamos haciendo esta primera radio abierta, les decía, por el aborto legal, seguro y gratuito. El 28 de septiembre fue el Día Internacional de Pedido, el Día Internacional de Reflexión para todas las mujeres y varones que consideramos que este tema tiene que seguir discutiéndose, tenemos que seguir dialogando. Y bueno, y en este caso toca presentar un bloque que también tiene mucho que ver con las acciones alrededor del aborto. Sí, escuchábamos en el audio de presentación un poco sobre las socorristas en red, y bueno, por eso hoy acá están acompañándonos Simón, Gabriela, Andrea y Maggie, parte del Socorro Rosa de la localidad. Uh-huh. Y bueno, la idea era si nos quieren contar un poco en qué marco surgen los Socorros Rosa, un poco de la historia, de por qué aparecen. Bueno, el socorrismo es fundamentalmente una práctica de acompañamiento y por ahí un grupo como el socorrismo está dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, un grupo más inquieto o con otras problemáticas concretas del activismo más en territorio, decide empezar a investigar sobre cómo, por ahí de los años 60 o 70, las activistas acompañaban estos procesos de mujeres que decidían abortar. Entonces, esta práctica se referencia en algunas italianas, en algunas francesas, mujeres que se organizaban para, primero, hacer algunos acuerdos con médicos que hacían la práctica, y luego tomaron, como ellas dicen, el aborto en sus manos y empezaron a aprender de esta práctica y realizaban hasta lo que en ese momento eran los abortos quirúrgicos, ¿no es cierto? A partir del año 1983 aparece el uso concreto del misoprostol. El misoprostol, decimos nosotros, es un cambio rotundo en el paradigma sobre esta problemática. ¿Por qué? Porque a partir del misoprostol las mujeres no se mueren. Las mujeres podemos hacernos un aborto, podemos hacerlo nosotras solas y no corre riesgo nuestra vida. Para acompañar este cambio paradigmático y fundamental en la salud de las mujeres, las socorristas fueron organizándose allá por el año 2012 dentro de la campaña nacional en lo que empezó a llamarse Socorro Rosa y concretamente después Socorristas en Red. Esta red tiene actualmente 17 lugares, 17, no son todas provincias, sino algunas localidades en el país. Somos de distintos grupos, de distintas colectivas, de distintas organizaciones. Tenemos algunas prácticas diversas, pero en marzo de este año tuvimos lo que se llamó la tercer plenaria y en esa plenaria acordamos algunas cuestiones básicas de cómo abordar políticamente este acompañamiento. Esas cuestiones básicas son cuatro concretas. Una es que tenemos un teléfono en cada lugar, en cada localidad, con el cual nos pueden llamar para hacer el primer contacto. El segundo punto, digamos, es que los acompañamientos los hacemos cara a cara, los encuentros los hacemos cara a cara con las mujeres que necesitan de esta ayuda y de este acompañamiento. Y en ese encuentro cara a cara que hacemos a veces individual, a veces colectivamente con más de una mujer o con más de una pareja, porque también vienen parejas, brindamos información y tratamos de escuchar desde una escucha desprejuiciada, de no meternos en las decisiones, sino acompañar desde lo que la pareja o la mujer decide. La tercera cláusula es que lo que tratamos de hacer es sistematizar este acompañamiento en una cosa que llamamos una protocola también, donde vamos juntando la información, y esa información hasta el año 2011, del año 2011 hasta el año 2013, solamente en Neuquén, que es la única información sistematizada que tenemos, porque la colectiva feminista es quien comienza este movimiento de Socorristas en Red, lleva registrados 1.074 casos de mujeres que abortaron. Y la cuarta cláusula es que tratamos de empezar a construir solidaridades y redes con efectores y efectoras de la salud pública o de la salud privada, que vayan haciendo como que este seguimiento o este acompañamiento esté nutrido también de esos saberes, ¿eh? Aprenden ellos de nuestra práctica y aprendemos nosotros de sus saberes y de sus prácticas. Bueno, y nos parecía importante que también puedan compartir hoy cómo es la experiencia de ustedes en la localidad, cómo es la modalidad, cómo pueden hacer las mujeres o las parejas, las personas que quieran interrumpir un embarazo. Bueno, ¿cómo es la modalidad? Gaby, por ahí, Omay. Sí, de la misma manera, bueno, tal como contaba Andrea recién, nosotras recibimos llamados en la línea local, que es 2944, de paso la decimos, 2944-230615. En ese momento del llamado lo que hacemos es concentrar un encuentro, entonces alguno de nosotros, de nosotras, que tenemos en ese momento la línea, nos encontramos con la mujer, con la pareja o con la mujer y la compañía y la persona que la acompañe. Para informar, hay algunos folletos que nos ayudan y que la mujer se lleva como para releer y repensar. Antes hablábamos de prácticas de autonomía y el uso del misoprostol básicamente tiene que ver con esto, con la autonomía de las mujeres para poder hacer algo, la práctica del aborto en nuestras propias casas de una manera absolutamente segura. También con la posibilidad de estar acompañadas por quien elegimos en ese momento y acompañadas también por las socorristas, que todo el tiempo quedamos también disponibles a través de la línea para cualquier consulta. Bueno, estaba pensando a partir de lo que contabas, Andrea, y Gaby también, pensaba en lo que pasa después de que acuden mujeres, varones, parejas, que se ponen en contacto y que atraviesan el después del aborto. ¿Sigue habiendo, o eso despierta un interés en participar, en sumarse? Hay gente que prácticamente ni conoce el misoprostol. ¿Hay un efecto así multiplicador a partir de acercarse? Yo creo que los casos son de lo más variados. Muchas chicas quedan con el compromiso de multiplicar la información, acompañan también a otras chicas que lo están haciendo por ahí por primera vez porque ellas ya lo hicieron, que eso da mucha confianza a la chica que está pasando por la situación o la mujer. Y después también hay muchos casos que esto es un tema un poco escabroso, entonces una vez que lo resuelvo es muy difícil que pueda hablar del tema abiertamente. Nosotros los socorristas y las socorristas nos cuesta mucho. Nosotros insistimos, aparte de acompañar con información toda la previa, estamos encima del durante, y después tenemos un papel bastante hinchapelota que es insistirles a las mujeres con los controles post. Entonces, bueno, muchas veces... Exactamente, muchas veces toda la previa por ahí es más agilizada, pero el post nos cuesta mucho ubicar a la persona, porque como el tema ya está solucionado, por ahí ya no quiere hablar tanto del tema. Pero ahí está nuestra capacidad de tratar de llegar, de tratar de hablar, de insistir, porque entendemos que esto no es algo que lo solucionaron y listo, sino que tiene, que es un proceso. Un socorro que está terminado termina con una consulta post y con una elección de un método anticonceptivo. Entonces, para nosotros ese es un socorro completo. Ayudar, salvar las papas en el momento, pero saber que esto es un proceso que tiene que terminar sí o sí con una consulta ginecológica. Bueno, y para más información vamos a escuchar un audio sobre uso seguro del misoprostol y ya volvemos. Las mujeres feministas, a Cristina le decimos, no más abortos clandestinos. Al grito de misoprostol, misoprostol, misoprostol. Ese gran medicamento que sabemos conseguir, aunque Dios no lo permitas, el aborto va a salir, y va a salir, y va a salir, misoprostol. Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología recomienda en el primer trimestre 4 comprimidos de misoprostol por vía vaginal, cada 12 horas hasta completar 3 veces. Como profesionales del primer nivel de atención, debemos abordar las necesidades de la población de manera eficiente y con calidad, contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar desde una perspectiva de género. La maternidad es una opción. Tengo todo el poder sobre mi cuerpo. El aborto no te mata. El aborto clandestino, sí. COCA. Comunicadoras callejeras. COCA. COCA. COCA. Comunicadoras callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. propios cuerpos? Por supuesto. ¿Que decidimos hoy por hoy? Sí. Parece una pregunta muy capciosa, pero deberíamos de tener el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Hoy por hoy decide la que tiene plata, que va y paga la clínica, y después, si no tenés plata y haces un aborto, por ahí te denuncian. Eso habría que... ¿Es ilegal todavía el aborto? Por la iglesia. Porque, no sé, como una gran... Por las religiones en general, porque una gran cantidad de personas de nuestro país son creyentes. Y dentro de las religiones es como matar una vida, ¿no? Uh-huh. Es como que... ¿Conoces el misoprostol? Sí. Bueno, ¿podemos preguntarte lo mismo? No, está bien. Lo bueno. Gracias. Gracias. Bueno, esto que escuchábamos eran testimonios que pudimos obtener hace algunos instantes y ahora, ¿no? Durante la radio en vivo de personas, varones y mujeres que están justamente aquí en los alrededores. Te recordamos también que esta radio abierta está siendo emitida simultáneamente por Radio La Negra 90.1, FM Comarca Andina 106.3, Radio Alas 89.1 y Radio Fogón 98.3 del Hoyo. Estamos en el último bloque y hablando en este caso de socorristas, y queríamos preguntarle a Maggie o pedirle que cuente también su propia experiencia a partir de otro lugar, ¿no? De Buenos Aires, de donde venís, donde ya venías con este trabajo. Sí, la experiencia de hacer socorrismo en el conurbano me hizo acordar un poco lo que contaba Rosa Benítez en el segundo bloque, que tiene que ver con un encuentro con un montón de mujeres muy jóvenes y con una situación socioeconómica bastante empobrecida, que no tienen acceso a simplemente a la información, ¿no? Todavía en el conurbano los métodos de interrumpir un embarazo siguen siendo los más ancestrales, con todas las causas que eso acarrea, con un montón de problemas en la salud de la mujer, y problemas que tienen que ver con la salud directa y con problemas que pueden generarse en su cuerpo con relación a las posibles gestaciones que puedan elegir en otro momento, ¿no? Socorrer también, un poco como decía Simón, es acompañar la decisión de la mujer en ese momento, y yo creo que se inscribe también en el marco en la ausencia del Estado, allí donde nosotras hicimos un recorrido en esta radio abierta de que existe en este momento una posibilidad legal de interrumpir un embarazo, es desconocida, entonces capaz que el socorrismo se inscribe en esa ausencia, no en ese bache. Por otro lado, lo interesante del conurbano bonaerense, del oeste, de Morón, donde yo realizaba los acompañamientos, es que tenemos un vínculo muy fuerte con las consejerías pre y post, que tienen que ver con que dependen del Hospital de Morón y que dependen de un montón de salas que están en todo el municipio de Morón, más de 8 salas, donde ya están funcionando consejerías pre y post. Con lo cual nosotros podemos vincularnos directamente para pedirle una ecografía a los médicos o médicas de las salitas, y podemos derivar a esas mujeres a que el acompañamiento, el previo médico, lo hagan con una salita, y el post también, que esas mujeres no queden abandonadas. Y un poco también, volviendo a lo que contaba Simón, que nosotras sepamos que esa mujer va a estar acompañada además por un sistema de salud, porque en realidad está buenísimo que podamos demandarle al Estado, al sistema de salud, que se haga responsable de una práctica que debería estar formando parte de este mismo sistema, ¿no? Entonces, que existan profesionales comprometidos con la práctica de interrupción del embarazo, aunque no se puedan realizar ni en las salas ni en los hospitales, el hecho de que existan ginecólogos, obstetras, que decidan acompañar en el pre, pidiendo, dándote la posibilidad de hacer una ecografía, y en el post también, y acompañándote para que puedas elegir el método anticonceptivo que más sientas que es acorde a tu vida, bueno, es bastante interesante, y de alguna manera también tiene que ver con esta red que contaba André, las socorristas no estamos solas, Somos un montón a lo largo de todo el país, y además de estar reunidas como socorristas en algunas ciudades, en algunas provincias, estamos pudiendo vincularnos también con profesionales del sistema de la salud. Bueno, y también estaba pensando en cómo influye este tipo de acciones, ¿no? Hablarlo en una radio abierta, algo que por ahí también genera efectos multiplicadores desde varios lugares, Andrea. Sí, nosotras decimos que las socorristas somos como el grano del Congreso, porque es como mostrarle al Congreso que ellos están para eso, no quieren debatir los proyectos que la campaña viene presentando año a año, que se caen porque no tienen estado parlamentario. Las socorristas venimos a mostrarle que el aborto en la Argentina sigue ocurriendo y que mientras el Estado, como decía Maggie, no se haga cargo, las activistas tenemos que ponerle el cuerpo, y por eso decimos que somos parteras, entre comillas, de nuevos feminismos, parteras que ponen el cuerpo en la práctica concreta, en el cara a cara con las mujeres, sin juicios de valor y solamente acompañando sus decisiones. Con esta idea que traía Simón, que es re importante para nosotros y nosotras, que es que lleguen, o que la práctica termine en la elección de un método anticonceptivo que pueda garantizar realmente un derecho a una vida sexual plena. Bueno, a mí me gustaría dar el teléfono local del servicio de acompañamiento, que es 0294-423-0615. Bueno, este teléfono, nosotros lo que hacemos telefónicamente es acordar una cita personal, así que todo lo después se charla personalmente. No, y bueno, el teléfono se solventa, que acá me pregunta Patricia, a través de cargas que nosotros vamos pidiendo que la gente nos vaya haciendo. Generalmente las personas que acuden al servicio no, a veces tienen la plata justa para llegar a conseguir el medicamento, a veces no la tienen. Ese es un poco también nuestro acompañamiento, hacer que esté al alcance de todas las mujeres que lo necesiten, quien pueda pagarlo. Si alguien no puede, nosotros vemos la manera de que igual puedan hacerlo. Y entonces el teléfono se recarga con las mismas, muchas veces, muchas personas que estuvieron pasando por esta situación meses antes. La línea es de Claro. Para hacer las recargas siempre se necesita saber qué empresa tiene el servicio. Después me gustaría decir algo a mí, como para cerrar, y agradecerles a las chicas de Coca por haber empezado con este tipo de eventos así tan expuestos. Que siempre pasemos el teléfono del Socorro Rosa, como decía la chica en uno de los audios de las entrevistadas, por ahí nosotros somos las caras visibles del acompañamiento, pero cuidemos la red, cuidémonos entre nosotras, cuidamos a las mujeres que necesitan el servicio. Y ustedes cuídenos a nosotros también y pasen el teléfono del Socorro, que no es de ninguno de nosotros. Bueno, vamos a reiterarlo, el teléfono, ¿sí? Para los amigos y amigas que están escuchando. Es 294, que es la característica local, 423-0615. Bien, y una carga siempre es bienvenida, entonces. Y ahora vamos a escuchar un tema que Liliana Felipe escribió a pedido de las socorristas en red. Estiras, se te va a torcer. Si no lo enderezas, se te va a doblar. Si no lo cuidas, se te va a romper. ¡Socorro, Rosa! Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear. Si no lo comes, se te va a fumar. Si no lo disfrutas, se te va a fruncir. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. Misoprostol. Comunicadoras callejeras, COCA. COCA, comunicadoras callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito. De nosotras. La que aborta es tu cantante preferida. Tu empleada doméstica. La enfermera. Tu kiosquera. La que te atiende en el supermercado. La que estudia, la que no estudia. La que ya tiene hijos e hijas. La viuda. La soltera. La casada. La que vive en concubinato. La directora del canal de televisión. Radio abierta en el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Sábado 4 de octubre de 14 a 16 horas. Calle, aire. En los murales de Otoño y Coco. En Plaza Zapagano. Comunicación callejera. COCA. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Nasceu. Mais um fruto do acaso e uma né que não quer nada, o sobrenome é descaso, uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção. Bom, estamos em um momento praticamente de cierre, se van acercando las cocas, por favor, acérquense. Hay varias cosas que agradecer a las radios que se sumaron y que son parte de esta transmisión. Radio Fogón del Hoyo, Radio La Negra, por supuesto Radio Alas y FM Comarca Andina, que todas juntas fueron parte esta tarde. Gracias a Henry, que estiró un poquito el inicio de su programa en FM Alas. Hay más agradecimientos que dar. Operadoras de acá y de las radios también que están retransmitiendo. Recordar que, bueno, mientras estemos un ratito más desarmando, continúan las planillas para que se acerquen a firmar. Así es. Agradecer a todas las invitadas y los invitados, a toda la gente que está acá alrededor, que es bastante. Y un agradecimiento especial a quienes hicieron posible esta transmisión ya a otro nivel, Gaby. No, y celebrar que también esta radio ha sido una práctica de autonomía nuestra, porque, bueno, de esto se trató también el taller que nos unió, digamos, poder salir a la calle con una radio abierta, cubriendo todos los aspectos que esto implica, la técnica, la producción, la voz en el aire, y también que salimos al aire sin la línea punto a punto que habíamos solicitado a Copetel. Que rechazamos porque estable el Consejo de Administración, cuestionando el tema del aborto, de algún modo en su nota, establecía un costo que por otro lado no estábamos de acuerdo políticamente en pagar, como en pagarle a una cooperativa desde una organización social. Así es, que, a una cooperativa que tiene, por otra parte, o debería tener una función social, que es lo que todos y todas los asociados y asociadas esperamos, ¿no? Además, ponía, los tiempos que corren. Ponía precio a hablar del tema del aborto. Acá estamos hablando igualmente. Yo quería decir una cosita. Se juntaron más de 180 firmas apoyando para que se trate el proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Bueno, chicas, alguien más. Cierran. Vamos a cerrar con la cuerda de candombe. Celeste, gracias. Cecilia, Paloma, que estuvieron aquí en la técnica. Analía, ¿alguien más quiere decir algo? Cocas, ¿alguna...? Nada, un aplauso. Sí, y Andrea. Agradecer a muchas y a muchos que están sentados acá desde las 2 de la tarde compartiendo y escuchando y muy atentos y atentas. Así que, bueno, agradecerles también la escucha muy atenta. Gracias. Bueno, esta fue la primera acción de COCAS, de Comunicadoras Callejeras, y seguramente va a ser la primera de muchas intervenciones que haremos y que compartiremos con los amigos y amigas y a través de las radios amigas que se sumen también. ¿Vamos con la cuerda? ¿Nos despedimos? ¿No? Todavía no. Vamos con algunos audios entonces. COCA, Comunicadoras Callejeras. El aborto legal y seguro, libre y gratuito, es un derecho humano que debe garantizarse en todo el mundo. COCA, Comunicadoras Callejeras. Por una maternidad voluntaria, ni una muerte más por aborto clandestino. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. COCA, Comunicadoras Callejeras. Por el aborto legal, seguro y gratuito. En el marco del Día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Si los derechos de las mujeres no hay. Derechos humanos sin los derechos de las mujeres no hay. Derechos humanos sin los derechos de las mujeres. El debate sobre el aborto crece desde el derechos humanos. En las plazas, en las casas, en cada rincón. Derechos humanos sin los derechos de las mujeres. No hay derechos humanos. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha. Mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Ricas, brujas, griegas, bugas, pobres, indias, popis, santas, putas, guerrilleras, amazonas, recatadas, locas, vivas, violentadas, femeninas, todas, siempre todas. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las